Lunes. El toque personal. La gente era atraída a Jesús. Marcos dice que lo escuchaban de buena gana y que admiraban su predicación. A menudo hablaba y ministraba a grandes multitudes. Sin embargo, había otro aspecto en el ministerio de Cristo. Lee los siguientes textos. Juan 3, 4, 9, 1 al 7. ¿Qué cosa específica tienen todos en común? ¿Qué mensaje importante nos dan con respecto al ministerio? Juan 3, 4. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Juan 9, 1 al 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, «Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado». Entonces fue, se lavó y regresó viendo. El fundamento del ministerio de Jesús fue el contacto personal. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Pocas décadas después de él, su mensaje se había esparcido por gran parte del mundo en ese tiempo. Pero sucedió por una razón. La mano del Maestro había tocado, personalmente, muchas vidas. Y esas vidas, particularmente las de sus 12 discípulos, salieron para tocar a otros personalmente. Los 12 discípulos habían visto la manera en que Jesús se relacionaba con la gente. Habían visto cómo hablaba palabras de consuelo y de ánimo a las multitudes que estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Oyeron que Jesús dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». ¿Qué mensaje más atractivo puede haber para la gente actual, que está estresada, agotada y buscando consuelo y paz? ¿Por qué es tan importante el toque personal? ¿De qué modo has sido bendecido por los que tomaron tiempo para ministrarte personalmente de uno a uno? Piensa en maneras en que puedes usar tus dones y tu tiempo para ministrar directamente uno a uno a las necesidades de alguna persona.